Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Ahí, ahí, buen día, ¿qué pasa? Estamos en Autofuria, un programa en el que pasan cosas, cosas pasan. Vamos aquí directamente, aquí de golpe, así de repente, a leeros un comunicado, el que tengo aquí colgado, que bueno, que somos conscientes de que es bastante peñazo, es muy denso el comunicado, por lo tanto, cuando veamos que se pone demasiado intenso y que os estáis, que estáis perdiendo la concentración, hemos metido cosillas para que os despejéis, ¿vale? Así que nada, bueno, ¿quieres saludar, Piro? Hola. Pues nada, eso. Oye, pero antes de nada, que un saludo enorme a Carmen, que no ha podido venir. Ah, bueno, sí, que sí, tiene un problema. Cierto, nada, Carmen, mucho ánimo. Nada, una jodienda todo, pero mucho ánimo. Te queremos mucho. Te queremos un montón. Gora Carmen. Gora Carmen, Gora Carmen. Y Gora Marieta. Con K, y Gora Marieta. Bueno, vale, ¿empezamos con el comunicado? Sí, pero vamos a leerlo en la lengua del imperio, ¿no? Ah, hostia, lo vamos a leer en la lengua del imperio. Evidentemente, porque nos escuchan en radios que hablan la lengua del imperio también. Ya, pero son anti-españolistas. Les hará gracia que lo... Sí, pues ya. ¡Qué es verdad! Son todas las radios que nos escuchan, no son nada españolistas. Es verdad, sí. Además, no sé, en Madrid no nos emite ninguna radio, que en es Madrid la no capital del imperio. No nos emiten ni en Madrid, ni en Soria, ni... Oye, ¿qué pasa con Soria, por favor? Hoy me ha dado con Soria, yo qué sé, déjame. Hoy me ha dado con Soria. Gora Soria. Gora que Soria. Aparte es medio vasca esa zona. Que, ya, sí. Que yendo para Soria me encontré una cosa que no puedo decir. Que no puedo decir por si vuelve a haber situaciones judiciales. Pero que ponían. Eran cuatro letras y luego tres letras. Y lo ponía muy grande ahí en una carretera. Camino Soria, como la canción. Puta. No. Puta esa. Pato. Rato. Fuck. ¿Qué? Fuck como la cerradura. Fuck. Oye, se nos está yendo, por favor. Vale, sí, venga, vamos a leer esto. A leer el comunicado. No podemos tomarnos en serio ni las cosas que nos afectan judicialmente. Yo qué sé, somos así. A ver. Esto furia, no vamos a dejar de ser Tofuria porque las cosas que pasan, somos Tofuria, o sea, esto es así. Yo me he tomado la medicación, pero Piro no, porque no se medica, es lo que hay. Venga, ¿quién empieza, tú o yo? Empiezo yo. Venga. Bueno, mi. El título primero. El título que no está, aquí sí veo que está. Cast. El título ver, pone como... Vale, calla, es verdad. Vale, el título es... Comunicado de las personas afectadas judicialmente por el colectivo Lambda. Tofuria es uno de los diversos programas que componen Radio Malva, la radio libre de los... Vale, voy a leerlo más seriamente. Vale, vale. Es que yo qué sé, me sale la actriz que llevo dentro. Vale. Tofuria es uno de los programas que componen Radio Malva, la radio libre de los poblats marítims de Valencia. Se lleva a cabo desde 2015 por personas de la comunidad LGTBI valenciana, con una perspectiva transfeminista, anticapitalista, bueno, también anticapacitista e interseccional, combinando política y humor. Es el único programa de radio local cuyo eje central es la lucha tras Marica Vivollo. Se hace en Radio Malva porque en sus casi 25 años de vida ha apostado por una línea política afín hacia nuestra comunidad, convirtiéndose en un refugio radiofónico donde multitud de programas transfeministas y personas disidentes sexuales y de género han confluido. El 26 de junio pudimos leer un comunicado del colectivo de extrabajadores del colectivo Lambda y un artículo en La Directa en el que se denunciaba el acoso y la explotación laboral a la que la nueva directiva de Lambda sometió a su plantilla entre 2021 y 2024 y las consecuencias que ha tenido para quienes lo sufrieron. El equipo de Tofuria supo de esta situación desde sus primeros momentos y quiso darle voz a la parte violentada. En el programa 124, del 6 de marzo de 2024, titulado Lambada, una de las varias personas despedidas pudo relatar por primera vez su experiencia y sentires en antena, incidiendo en la situación de maltrato psicológico que se le hizo desde la entidad. Lambda ha sido criticada en varios programas de Tofuria debido a algunas de las actuaciones y discursos que ha tenido en estos años. Sin embargo, fue la directiva que entró en 2020 la que agravó las actuaciones ya criticadas y que además han ido en detrimento específicamente de las personas de la comunidad LGTBI valenciana que han vivido el daño laboral o han acompañado a quienes lo han vivido. Esto incrementó las críticas a la entidad, pero no fue hasta hablar en concreto de la situación laboral que la directiva de Lambda recurrió a los tribunales. Eso. Ya basta, sobra. Eso es para que no os durmáis, vaya. El 18 de junio, el colectivo Lambda difundió una nota de prensa a diversos periódicos en la que aseguraba que la Fiscalía estaba investigando a Tofuria por amenazas e incitación al odio. Declaraban también haber acudido al juzgado un mes después del citado episodio. Al día siguiente le llegó una cédula de citación del juzgado de primera instancia para una conciliación a una compañera extrabajadora que Lambda asume que es la persona entrevistada, a dos integrantes de Tofuria y a Radio Malva por injurias y calumnias. Lambda nos amenaza con denunciarnos por lo penal, lo cual podría suponernos penas de prisión y nos pide 240.000 euros como responsabilidad civil, 30.000 euros de cada demandade a cada demandante. Los demandantes son el colectivo Lambda y su coordinador general, Fran Fernández. En el caso de Radio Malva, esto podría traer problemas serios a los activistas que integran su junta directiva y podría comportar el cierre de la radio. Esto es un castigo aleccionador y una venganza por haber dado voz a la situación laboral vivida en Lambda. Las personas amenazadas de ser denunciadas sentimos que somos daños colaterales, ya que la entidad buscaba generar un clima en el que nadie más se atreviera a hablar de que Lambda explota su plantilla laboral y de la forma en que actúa su directiva. En ningún momento Lambda contactó con Tofuria ni con Radio Malva para solicitarnos una reunión, como sí han hecho con otros colectivos locales en relación al tema de la explotación laboral. La directiva de Lambda sabía que tanto el artículo de La Directa como el comunicado de los extrabajadores iban a publicarse y emitió la nota de prensa de manera preventiva, buscando invalidar las acusaciones contra la entidad por el trato dispensado a su plantilla y presentarse como víctimas de amenazas. Han llegado a catalogar extractos descontextualizados y modificados de episodios del Tofuria como delito de odio y a situarlo en sus redes sociales a la altura de otros ataques que han recibido de contenido manifiestamente LGTBI-fóbico. Utilizar de esta manera el delito de odio no parece que vaya en beneficio de la comunidad LGTBI, sino en beneficio de quienes han perpetrado la explotación laboral en un intento de desviar el foco de atención, aunque este uso deslegitime esta figura jurídica y perjudique, por tanto, a la comunidad LGTBI y a otros grupos oprimidos. Para llevar a cabo esto, Lambda omitió deliberadamente que es un programa que explicita, incluyendo ese episodio, que lo que se dice en el mismo es en clave de humor. Un humor que no tiene por qué gustar a todo el mundo, pero que no invalida las denuncias públicas que se realizan en el programa, y que la directiva de Lambda presenta a la Fiscalía como delitos con el fin de lanzarnos al Poder Judicial encima y perjudicarnos lo más posible. Ya está. No puedo más con esto. Ya está, para. Ya la gente se ha despertado. Hostia, somos horribles. Esto es lo peor del puto planeta. Lo que os vais a perder si nos vamos presas, tú. Además, la nota de prensa omite que todas las personas físicas amenazadas con ser denunciadas pertenecemos a la comunidad LGTBI. Varios programas de Radio Malva han invitado a directivas anteriores de Lambda a hablar en antena y una de las personas amenazadas ha impartido conferencias varias veces en su sede. se llega a mencionar que una integrante de Tofuria tiene una denuncia por amenazas como forma de criminalizarnos. Sin embargo, se omite que nuestra compañera es una persona trans y que la denunciante es Lidia Falcón, cabeza estatal del feminismo transodiante vinculada a la extrema derecha. En las redes sociales del partido político de que preside, Partido Feminista de España, se han referido a nuestra compañera que soy yo, como un tuitero, por un tuit ni tan siquiera referido a ella. Se me exigen 50.000 euros y la Fiscalía me ha solicitado 5 años de prisión. Mientras tanto, el colectivo Lambda, supuesto defensor de la comunidad LGTBI valenciana, instrumentaliza esto para tapar un caso de explotación contra otras personas de la comunidad LGTBI valenciana. Y tampoco muestra escrúpulos en cargar contra una persona trans que ya tiene una denuncia y que, por lo tanto, las acciones de Lambda incrementan las posibilidades de que pudiera, en el peor de los casos, ingresar en prisión. Iba a ser la más guapa de prisión, también te lo digo, ¿eh? Iba a ser, voy a ser la más guapa de Picassent. Eso te lo digo. La persona que dio varias conferencias en Lambda fue, soy yo, por cierto, por si alguien no lo ha imaginado. Y nada, en una de las ocasiones me pagaron dinerito de la Generalitat, así que creo que ese dinero va a ir para pagar a mi abogado. El que tengo aquí colgado. Dale. Lambda ha aportado como pruebas para la denuncia extractos de programas de Tofuria, de nuevo descontextualizados, en los que se critica duramente a la extrema derecha, a instituciones municipales o a servicios sanitarios por ejercer LGTBI-fobia y específicamente transfobia. Esto siembra dudas sobre si Lambda hace esto para engordar la demanda o como forma de atacar las estrategias, ideas políticas y formas de ver la lucha y las identidades LGTBI que se sitúan en torno al activismo más radical. No parece casual que hayan incluido en la nota de prensa que hay vínculo entre las personas amenazadas con ser denunciadas y el Orgull Critic, que en inicios de junio se hizo ya con un comunicado público de la situación de explotación laboral ejercida por Lambda. En todo caso, esta amenaza de denuncia se puede enmarcar dentro de una estrategia propia de la extrema derecha. Se ataca judicialmente a rivales políticos mediante mentiras y manipulaciones para inyectarles miedo, para mermar su activismo y para que tengan que dedicar tiempo y energía a gestionar la denuncia. Hay quien opina que denunciar públicamente la explotación laboral en Lambda beneficia a la extrema derecha por los tiempos que corren. Lo que beneficia por encima de toda la extrema derecha es mentir como estrategia política, vulnerar derechos laborales y ejercer persecución política contra activistas LGTBI y en contra de un medio de comunicación manifiestamente aliado de la comunidad LGTBI valenciana. Esto es un ataque contra el ejercicio de la libre expresión de Radio Malva, de toda la red de radios libres del Estado español y de todos los medios de comunicación que difunden la labor de los movimientos sociales de base. Ya no más risas enlatadas, que ya no queda tanto. Joder, me censuran. Todo esto puede resultar impactante, ya que se trata de la entidad LGTBI de mayor trayectoria y renombre de la ciudad. Pero creemos haber dejado claro que la directiva actual de Lambda ha dejado de buscar el beneficio de toda la comunidad LGTBI para centrarse en el suyo personal, usando sus recursos económicos para denunciar y posteriormente indemnizar a su personal despedido y ahora para amenazarnos con denunciarnos a nosotros. También está empleando su crédito político, su vínculo institucional y sus contactos en prensa para invalidar el discurso de sus extrabajadores y criminalizarnos por haberles apoyado. Todo ello son recursos que Lambda no usa en beneficio de la comunidad LGTBI, sino para herir a miembros de la misma. Las personas amenazadas con ser denunciadas y Radio Malva necesitamos ayuda de los movimientos sociales locales. Necesitaremos apoyo emocional por todo lo que nos está generando y nos generará una situación de estas características. Yo llevo 2 semanas, que te lo diga Piro, ahora lo hablamos, pero llevo 2 semanas que me tiro de los pelos. También necesitamos apoyo político, tanto hacia nosotros como hacia las personas que sufrieron el maltrato laboral en Lambda, que se pueden materializar en sumarse a las peticiones de los extrabajadores de reparación y expulsión de Lambda de las personas perpetradoras de estas violencias, en exigir explicaciones de Lambda o en romper relaciones con la entidad mientras esta situación se perpetúe. Este último punto lo extenderemos a servicios asociados como con financiación de la Generalitat como Orienta o el Armari de la Memoria, importantes en su labor, pero donde se ha desarrollado también el maltrato laboral, donde la directiva de Lambda ha elegido a dedo a sus responsables y que sirven para lavar la cara a la entidad. La forma de adherirse a este comunicado es moviéndolo, ya que necesitamos la máxima difusión posible por la gravedad de los hechos que se cuentan y las consecuencias que pueden derivar de ellos. Queremos pediros que permanezcáis atentos a las convocatorias que puedan derivarse y que le deis difusión a todo esto. Queremos acabar con las palabras de Pedro Lemebel. Joder, macho, se me da muy mal estos los nombres, ¿eh? Queremos acabar con las palabras de Pedro Lemebel. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. ¿Pongo al vaquilla ahora? Sí, ponle vaquilla, ponle vaquilla, ponle vaquilla. Bueno, va, venga, dale. Triqui, triqui, triqui, triqui, triqui. Como el pensamiento, profesión, roba lo que puede robar, porque me enseñaron era muy pequeño, solo vio lo malo. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres el vaquilla, el bueno sentimiento. Y al final depende de un simple cartelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Para que te juegas la vida volviendo. Y al final depende de un simple cartelero. Como un fugitivo siempre, siempre va nadando, siempre, siempre perseguido. Desertor de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron lucha con la policía, ellos son contrarios. Puedes ser vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte el dinero. Puedes ser vaquilla de buenos sentimientos, y al final depende de un simple cartelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Para que te juegas la vida corriendo, y al final depende de un simple cartelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte el dinero. Tú eres el vaquilla. Volvemos a Tofuria, un programa serio. Un programa demócrata. Un programa demócrata de Cadena SER de las 12 de la noche. Cuéntanos, ¿qué te sucede? ¿Qué te aflige? Los programas de la SER de las 12 de la noche son así. Tengo tentaciones de volver a darle las risas. Cuéntanos. Cuéntanos, oyente, ¿qué te aflige? ¿Te pasa algo? ¿Tu madre te folla el culo? ¿Problemas con tu colectivo LGTBI local? Llámanos. Joder. Al 96635. No me llega a la vista. 649. Joder, macho, pero estás cieguísima. No, pero es que hay un aparato en medio del número de teléfono. Sí, mi aparato. Sí, el que tengo aquí. Ah, no, eso es otra cosa. Ajá. Bueno, 96356497. Cuéntanos tus problemas con tu colectivo LGTBI local e intentaremos gestionarlo. No nos hagáis caso, vaya, o sea, fatal. Lo de que tu madre te fue al culo es una broma que estoy haciendo en casa. No lo tengáis en cuenta. Eso, o sea, es que ahora me da por decírselo a Piro porque me dan venazos y si me da un venazo le digo una burrada a Piro, Piro se ríe, ya está. O sea, es el final. Eso se va a quedar. Gora Marieta. Gora Marieta. Gora Marieta. Bueno, pues nada, que hoy vamos a hablar del Will Critic, ¿no? ¡Sí! ¡Que por fin se ha acabado! ¡Bien! Ya, se acabó anteayer. ¡Aleluya, gloria al Señor! Vaya orgullo crítico, ¿eh? Madre mía, este año. Chaval, qué intensidad. Yo he de decir que estoy muy contento, ¿eh? Sí, no, yo estoy contenta con la asamblea, estoy contenta no estoy contenta con la cantidad de estrés que he acumulado al final. Pero no es por culpa del orgullo, es porque se ha juntado todo. Porque se ha juntado todo. Sí, es más, este año yo creo que ha sido, digamos, la última semana de orgullo. Si quitamos las particularidades nuestras, pero de lo que es de la asamblea, de lo que es de las cosas que se han hecho en el orgullo, ha sido el menos estresante de los últimos años. Sí, no, por ese punto está muy bien. Bueno, sí que ha habido, o sea, aparte de la programación, se ha tenido que ser intercalada con diversas denuncias de la situación que se ha vivido en Lambda, lo cual ha generado más estrés porque la peña dependía bastante también, ¿no?, de un medio de comunicación tan extendido en la comunidad LGTBI como son al final las redes del Orgullo Crítico, y ha sido un trabajo más aledaño. Es que estoy viendo el Instagram del Orgullo Crítico y de repente hay tres entradas seguidas. Comunicado de los extrabajadores de Landa. Después las declaraciones, porque Landa envió una movida diciendo que no hemos explotado a nadie, no hemos acosado a nadie, es mentira. Y entonces luego se tuvieron que hacer también las bajas por cuestiones de salud mental públicas. Que es total, eso ha sido más trabajo que se le ha dado el Orgullo Crítico, pero bueno, espero que como mínimo haya servido para desmontar un aparato de mentiras que se ha estado desarrollando. Y luego aparte, pues toda la programación, que ya dedicamos un programa hace un mes, ahora más o menos. Bueno, sí, justo hoy hace un mes, de hecho, era hace 4 lunes. Y nada, y luego todas las cosillas que ha habido, todas las proyecciones, el fin de semana de actividades en el CSN. Bueno, pues eso, nada, que las actividades han estado. Bueno, ahora iremos valorándolas, pero ya en conjunto. Bueno, todavía no se ha hecho asamblea de los Will Critic para valorar. Lo que estamos haciendo es nuestras valoraciones personales, ¿vale? Ni siquiera lo hemos hablado entre Diana y yo. En plan, ¿de qué opinas tal? Cada cual va a decir su valoración personal. Sí. Pero vamos, que las actividades fueron muchas, pero estuvieron bastante bien repartidas. También las comisiones estuvieron bastante bien como repartidas a nivel de peña y tal. Y bueno, y la mani fue histórica. Yo la mani, ni idea, porque yo me tuve que quedar en casa porque esa semana peté. Por todas estas mierdas, por lo que hemos leído antes, peté y me tuve que quedar en casa porque ya estaba al límite. Pero sí que sabe que la mani estuvo muy bien, yo lo sé por las fotos, estuvo muy bien. Pero yo lo comentaré después. Y luego la ruta que fue anteayer por Ruzafa, que, que fue histórica. Joder, vamos después. Perdona, que me están haciendo señas. Ajá. Alguien que no sé quién es. Pues nada, que la ruta. Hago un sujetador. Sí, algo de. Sí, sí. Bueno. Algo de un bra, sí. Algo de un bra, sí. Up the bra. Vivan los sujetadores. Vivan los sujetadores. Up the bra. Que nada, que la ruta fue tremenda porque fue la ruta que más peña vino. La ruta, están volando la ruta tras Marica Vivollo por Ruzafa, que tuvo lugar el sábado. Y vamos, bueno, no sé, lo comentamos después en realidad. ¿Tú qué quieres? ¿Comentarlo todo después? ¿Qué quieres comentar ahora? Ay, pues no lo sé. Ajá, yo que quiero que vayamos por orden. Ay, por favor, este es terrible, ¿eh? Esto, esto de que estemos solo la autista y la TDA en el programa es terrible. Necesitamos a la tercera persona que nos regula. En realidad no. En realidad, eso iba a decir. En realidad lo que hacemos es ser mayoría contra Piro. Escoria gay. Vamos por el orden que yo diga. El orden que yo digo. Venga. El orden que yo digo es. Día 28, ¿hay algo? Sí, la mani del orgullo. ¡Toma! Estoy diciendo números aleatorios. Lo has dicho aleatoriamente, sí, de verdad. Sí, has dicho 28 de junio de manera aleatoria. Sí, no he pensado, he dicho un número. He dicho un número. Vale. Respetable. Vale. Pues nada, pues el día 28 fue la mani, que lo que he comentado antes, fue histórica. Es que yo creo que había ahí mínimo 2.000 personas. Y yo creo que estoy tirando lo bajo. O sea, la mani era verdaderamente tocha. Y yo creo que la mani más tocha de la historia del Orgullo Crítico, de hecho, lo cual no me parece casualidad teniendo en cuenta el año que hemos tenido, el orgullo que hemos tenido, ¿no? Concretamente. La mani aparte tenía un tramo silencioso. Además, en la oficial estaba Marlaska, te cagas. Buf. No, o sea, que empezamos por ahí, porque esto es repugnante. Hostia, es muy, o sea, muy, muy vasto. Esto, o sea, es una jarta. O sea, este año Lambda se está coronando. Pero una cosa, o sea, que Lambda nos esté haciendo notas de prensa diciendo que ha ido a fiscalía a decirle que estamos cometiendo delitos de odio y te traes a Marlaska a la mani, que es responsable del asesinato de decenas de personas en Melilla hace 2 años y que es responsable de 8, que sepamos, infiltraciones policiales ilegales, ¿vale? Porque hay una ley de infiltración policial y la forma en la que se han hecho esas infiltraciones es ilegal. O sea, necesitan los maderos una orden primero para infiltrarse, una orden judicial, y luego una orden para entrar en casas de peña. Y por supuesto, ni siquiera la propia ley de infiltración, es que no me acuerdo, creo que es ley de agentes encubiertos o algo así, ni siquiera permite que tengan relaciones sexuales con personas a las que están investigando. O sea, que Marlaska es responsable político de violaciones que han tenido lugar por parte de policías que están bajo su mando como ministro del Interior, que es. Y luego lo de Melilla, que primero la prensa, tanto la Final PSOE como la No, dijo que ni siquiera le llamó masacre de Melilla, le llamó masacre de Nador, que es la ciudad marroquí que está más cerca, cuando los acontecimientos ocurrieron en la zona de la valla de Melilla, y que no se reconoció públicamente hasta que la BBC, que ni siquiera es un medio español, publicó que había habido como mínimo 2 personas que habían sido asesinadas en territorio español por la Policía Nacional Española. O sea, a este punto estamos. Y se traen al señor Marlaska, y bueno, sin olvidar que este tipo estuvo señalado por tribunales internacionales por no investigar las torturas que denunciaban miembros de ETA cuando él era juez de la Audiencia Nacional. Que estos son crímenes de lesa humanidad, ¿vale? Según la Declaración Universal de... o en la Convención de Ginebra, no me acuerdo cuál de todas, pero bueno, según convenios internacionales. Esos son crímenes de lesa humanidad. Y este hombre ha cometido todo esto, y Lambda le trae como invitado de honor a la Mani, y encima se hace fotos de chill con él, nuestro querido denunciante, el coordinador de Lambda. Y luego nos acusan a nosotros de delitos de odio. Es que me parece, esto es el mundo al revés. Pero bueno. En fin, que les daríamos la mano, les daríamos un apretón de mano muy fuerte, y les abrazaríamos con mucho cariño. Se merecen totalmente que les acaricien y les digan: muy bien, sois buena gente, sois buena gente. Bueno, un maricón que se fue al autobús del PSOE a gritarle Marlaska asesino, que luego me lo contó el maricón ese, y nada, los del PSOE estaba que querían matarle, pero de manera democrática, de manera como... Ah, matas gente y luego no lo dices, ¿no? Claro, luego, o sea... Lo tiene que decir la BBC por ti. Así claro. Que, pues sí, de esa manera querían matarle. Que por cierto, me han dicho que se notó menos gente en la Mani de Lambda este año, en comparación con otras, evidentemente. O sea, la Mani, entre comillas, de Lambda, siempre, o sea, ya hace años que es que es fiesta, y este año, si no han hecho fiesta, ¿qué interés tiene? ¿Qué interés y qué diferencia tiene en comparación a la que históricamente es lucha? Total. Total, bueno, de hecho es que había peña que estaba esperando a que pasara la Mani de Lambda en la zona de la plaza de Bous y de la estación, y vieron pasar la nuestra y dijeron, pues nos metemos en esta Mani. Sí, sí, total. Y luego se quedaron conscientemente, ¿eh? Luego se les explicó: esta es la Mani de Orgullo Crítico, hay diferencias con tal, tal, tal. Y fue como: ah, pues muy bien, pues nos queremos quedar en esta. Y te quería comentar también que dijeron que no iba a haber autobuses, pero el del PSOE y el de Compromís sí que estaban. Ah, bueno. Que bueno, del PSOE me lo espero, de Compromís un poco también, pero vaya, tengo amistades en Compromís y tengo cierta, no sé, hay cierta afinidad, ¿no?, con cierta persona de Compromís. Me parece lamentable que se haya denunciado una situación de explotación laboral y que Compromís decida igualmente participar en la manifestación. A mí, bueno. desde que echaron a la Mónica Oltra, justo cuando apoya a las putas, digo, ya está, a mí ya está. No, y aparte que ha salido que era inocente, que lo sabíamos todo, a ver, el mundo, lo sabía todo el mundo, o sea, y lo sabía también la peña de Compromís, y lo sabía nuestro querido presidente de la Generalitat, que la forzó a dimitir. Y no pasa nada. Y no ha vuelto a tener cargos importantes en Compromís. O sea, me parece lamentable. Pero me parece tan lamentable como que personas de Compromís hayan estado pidiendo explicaciones por la nota de prensa de Lambda. Ajá. Cuando había una situación de acoso laboral que se estaba ya sabiendo y que salió publicada pocos días después. Y me parece deleznable que personas de Compromís hayan difundido la nota de prensa de Marras. Justo uno de ellos es marido de una persona que aparece nombrada como responsable y silenciador de esta movida en el comunicado de los extrabajadores de Lambda. No sé si tendrá que ver, pero bueno. Chica, cosas, casualidad. Sí, será casualidad, pura casualidad. Es la vida que da esos bandazos. Pero bueno, la izquierda actuando de izquierda, sobre todo en una época en la que lo que hace falta precisamente es más radicalidad, y lo que está haciendo es ponerle la alfombra a la extrema derecha con comportamientos así, pero bueno, sin más. Luego, cuando haga falta, milicias en la calle haciendo pushbacks, haciendo abrazos, haciendo eso. Cuando haga falta, gente en la calle ejerciendo la legítima defensa propia ante agresiones fascistas, toda esa gente que estaría encantadísima de hacer legítimas defensas en la calle, vamos a estar presos. Digo, vamos, van a estar presos. y van a estar silenciadas porque la izquierda no quiere que haya acción directa. Bueno, yo pasamos a, antes de eso quiero decir una cosa, pero pasamos ya a hablar del Google Critic propio nuestro, porque si no, para Landa tenemos muchas cosas que decir y tampoco podemos o queremos decir ahora mismo, pero vamos. No podemos decir tampoco demasiado. Queríamos dar muchos abrazos ahora mismo, muchísimos abrazos. Acompañar a mucha gente a cruzar el paso de cebra de la mano. Darles la mano, decirles, ¡ey, qué bien te sienta ese color! No sé, muchas cosas. Pero lo que quería decir es que, o sea, lo de que gran parte de la izquierda está siendo... ¿Cómo decirlo, no? Voy a meter peñazos marxistas ahora mismo, lo siento un montón, ¿vale? ¡Hostia, qué pesadilla! Antonio Granchi, ¿vale? ¿Sabéis quién era Antonio Granchi? Si no... Un plasta, seguramente. ¡Cállate! ¡Que lo mató la Italia fascista! Yo creo que a las travestis comunistas que conozco les gusta. Claro que les gusta Antonio Granchi. Era un poco mariquita, ¿no? Y también le gusta la peña narca. No era mariquita, pero yo creo que hubiera sido... En la época, si hubiera nacido 50 años después, hubiera sido un nerd. Ah, vale. Y eso te acerca al mariconismo. Pues era o maricón o incel. Sí, no, incel no creo. Pues nada, Antonio Granchi tiene unos escritos muy buenos que los escribió cuando estaba preso bajo el régimen fascista italiano, en los que habla de las hegemonías culturales, ¿no? Y de cómo, para que se tenga lugar un cambio político y social, primero tiene que haber un cambio hegemónico dentro de la cultura, dentro de lo que se percibe como la lógica, el sentido común, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que quería comentar es que la izquierda lleva tiempo en esta perspectiva, y esto lo hemos hablado ya en varios programas de Tofuria, ¿no? En relación a ciertas aventuras marxistas que se están dando, hemos hablado de la necropolítica, ¿no? Que en general abarca el Partido Socialista, pero concretamente, o sea, que se denuncie a activistas, que se invite al ministro de Interior con todo el bagaje que tiene, que se desee que entren en el talego personas LGTBI, como hemos leído en comentarios en Instagram referidos a nuestras personas, o sea, eso son pruebas más que evidentes de que cierta parte de la izquierda, incluso cierta parte del colectivo LGTBI oficialista, está sucumbiendo a una hegemonía cultural de extrema derecha. Y no me refiero con esto, porque lo estoy diciendo en términos gramscianos, no me refiero a que tengan una agenda... Me la agarras con la mano. ¡Qué idiota eres! Tenía que decirlo, a ver... No me estoy refiriendo a que estén teniendo ideológicamente una afinidad política con la extrema derecha. Me refiero a que culturalmente, a nivel de actitudes, a nivel de discursos y a nivel de prácticas, están asumiendo la agenda de la extrema derecha. Es lo que quería decir. La agenda 2030. Eso mismo. Eso mismo, justo. Eso es agenda cultural de extrema derecha. Precisamente. Uy, tía, que me ha dado la tos. Y Gora Marieta. Gora Marieta. Marieta, que te folla el culo. Es verdad. Esto lo va a oír luego, ¿no? Seguramente. Mi madre lo escucha. Marieta, que cuando estigan picasen... Qué idiota eres. Cuando estigan picasen, portan sopeta. Madre mía. Vale, nada, sí, muy interesante lo que ha dicho Piro. Yo me he ido a coger agua, no me he tirado de la mitad. Es que iba a dar una chapa comunista, yo qué sé. Cuando das chapa comunista, yo lo desconecto. Me tiene harto. Madre, oye, aconsejo bastante a la peña que, bueno, es un acto de fe pura y duramente, pero os aconsejo escuchar Tofuria en directo los lunes a las 4 de la tarde, si es que lo hacemos. Sí, bueno, porque aconsejo que vengáis a la calle Barraca, no, o a la de al lado, que es donde escucháis el Tofuria. Que también se puede escuchar en radiomala.org. Ah, se puede escuchar, es verdad, claro, por internet. No me acordaba. Lo digo principalmente porque algunas cosas vamos a tener que cortarlas. ¿Vale? Ah, sí, sí. Y si lo escucháis en directo, lo que vamos a cortar lo podéis escuchar. Vale, todo esto, acabamos de darle información a... Ah, entonces lo corto. Ya, seguro que lo están escuchando ya en directo. Bueno, no pasa nada. Lo corto, ¿no? Si eres del equipo contrario, no escuches esto. Madre mía. Esto, mira, estamos volviendo a los tiempos del caudillo. Le pasamos al que tengo aquí colgado esto, que lo escuche y que nos confirme. Ya está. Madre mía. Bueno, que esto lo dicho, que vamos a tener que desarrollar estrategias de como si estuviéramos en la época del caudillo. Es lo que hay. Autocensura, A mí me gusta eso. Eso es. Ya, eso es BDSM. O sea, no, eso... y la peña que vivió el franquismo era como que le daba vidilla, ¿no? Es como tengo que pensar artísticamente cómo decir esto que no puedo decirlo. Eso es supresión del coito y esas cosas. Eso es BDSM. Eso está guapo. Madre mía. Además te lo puedo hacer yo a ti. Me cago en Dios, basta. No, le doy un besito a Dios, Piro. Un besito a Dios. Viva Dios. Le doy la manita a Dios y le ayudo a cruzar la calle. A Dios le vamos a tirar un ramo de flores. Un ramo de flores orquídea, orquini. Ramo de flores de orquinis. Madre mía. Joder. Quien haya pillado esto, pues... quien no lo haya pillado es que es más autista que Piro. O sea, escúchame. Madre mía. Bueno, en fin. Que volviendo a nuestra mani, que fue histórica, la parte del tramo silencioso se respetó de manera pues total, prácticamente, lo cual era algo que nos tenía preocupados en general, pero la peña no hizo ni un cántico, ¿eh? Como mucho alguna risa un poco más alta que otra, pero ni un cántico, ¿eh? En ningún momento en todo el tramo silencioso. Y la peña se aguantó, incluso ni siquiera llegamos a las 8 a la Plaza de Toros, llegamos ahí 10 o 1/4 o algo así. Pasamos antes que la mani de Lambda, de hecho. Y eso, pues, que la peña lo respetó completamente. ¿Por qué se hizo el tramo silencioso? Que esto lo ha explicado el comunicado de... Que tengo ahí colgado. El que tiene ahí colgado la... Joder, ahí va a ir un pitido, ¿eh? Sí. Bueno, pues espera, que lo estoy buscando en el manifiesto. Lo pone ahí. Mira, si voy yo te lo encuentro. Yo ya lo he ahí encontrado. Que ya lo he encontrado. El cajón donde lo dejaste. En tu puta madre. No. Piro, no. En tu madre, buena gente. Buena gente, que joder, macho. Madre mía. No, esto da igual, esto no se cambia. Puta es una palabra buena, o sea, es una tontería. Este año también hemos decidido que una parte de nuestra manifestación será silenciosa, es decir, sin cánticos, megáfonos, batucadas ni música alta. Denunciamos así la falta de espacios seguros para las personas neurodivergentes y la invisibilización sistemática que sufrimos todos aquellos que no podemos ocupar los espacios como nos demanda el capitalismo neoliberal. La sensibilidad a los ruidos fuertes, la incomodidad en las aglomeraciones y en espacios donde hay demasiados estímulos convierten las manifestaciones en lugares donde no podemos estar. Necesitamos espacios accesibles para todos, les disques, les autistes, les neurodivergentes, les enfermes crónicos. Necesitamos cuidarnos entre nosotros y por eso os incitamos a llevar pancartas, rótulos, banderas, ropa y otras formas de expresión que no necesitan hacer ruido para que el tramo silencioso sea igual de reivindicativo que el resto de la manifestación. Están por ahí haciendo gestos de aplauso, pero sin dar... ¿Cómo se dice? ¿Es lengua no, el gesto que estaba haciendo no era de lengua de signos. Era aplaudir sin hacer vale, el sonido. Ah, vale, pues he entendido lo que me ha dado la gana. Lengua de signos es mover las manos. Es como saludaba el rey, pero más rápido. Y como saludaba Franco. O como saludaba Franco, pero más rápido. Franco guapo. O sea, como saludan los borbones más rápido. Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. O sea, es... Dios mío. Y con las dos manos en vez de una. O sea, literal, o sea... Pues ya lo sabéis, peña, si queréis saber cómo es, en vez de buscar cómo es aplauso en lenguaje signos, vais a vídeos de la transición y veis a Franco o a don Juan Carlos I de Borbón y Borbón haciendo saludos. ¿Ya está? Pero no, pero es que Franco levantaba el brazo como si pidiera un taxi. No, pero eso lo hacía solo en los años 40. Bueno, y en actos falangistas. Pero en los 70 ya saludaba de otra manera más orgánicamente democrática. En los 70 saludaba diciendo sí, claro, y luego. Ha hecho un gesto de comer pollas o dildos, según se vea. En los 70 no saludaba porque estaba ya pachucho y ya no saludaba. Y era como mi perro que pasaba de todo. ¿Tu perro se llamaba Franco? No, se llamaba Che. Pero Jet Franco. Era un poco franquista. Bueno, cuando se hizo mayor, se ve que se quedó sordo, o por lo menos para lo que quería. porque cuando le daba el venazo, cuando, o sea, cuando le chillabas porque había hecho mal a algo, lo que sea, o le llamabas por lo que sea, en plan de entra para adentro, vete para allá, no hacía el puto caso, te daba la espalda y ya no te escuchaba. Eso sí, si estaba como a un kilómetro y escuchaba rozar una cuchara en una olla, ¡shum!, o sea, como una bala. Bueno, los ultrasonidos de cazuela los tenía fichavísimos. Muy bien. Y todo esto para decir que Chet es Franco, yo no sé. Sí, ya está. Bueno, pues eso, que volviendo a la mani del orgullo crítico, que el tramo silencioso estuvo guapísimo, que muchas gracias a todo el mundo, que sé que nos escucháis una cuenta peña por haber respetado esto, y también estaba petado de pancartas, de hecho. O sea, no, que no te se suba tanto, que nos escucharon un programa por el morbo. Bueno, no, hemos tenido el efecto Strainsan, yo creo que se nos va a unir más peña a escucharnos a menudo. Nah. Eso, ¿se nos unirán? Basta, no continúen la frase. Basta. Cuando. No. Basta. Cuando nos den abracitos y nos den la mano. Y nos den la mano. Y nos digan que somos buena gente. Y nos ayuden a cruzar la calle. Madre mía. Bueno. Y luego ya el tramo ruidoso ya. Pues nada, fue. La verdad es que la manera un poco hooligan. Y mucha peña gritando y mucha peña haciendo cánticos muy chulos y yo qué sé, guapísimo. La peña estaba muy hooligan, ¿eh? O sea, había, yo creo que llegué a escuchar Marlaska Pardillo, tu boca en un bordillo. Pip, pip, pip. Joder, pero estoy diciendo que cosas que escuché en la mani. Vale, vale, vale. Yo eso no lo dije, yo no lo grité. Claro, creo. Piro nunca grita. No, Piro no gritaría nunca eso. Piro gritaría, Marlaska, bonito, te doy un abracito. Mi boca en tu pito. Bueno, eso no. Bueno, eso sí que lo harías. Sí, porque está bueno Marlaska y encima es asqueroso y repugnante. Así que me da morbo. Marlaska, bonito, te doy un abracito. Eso gritaba Piro. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Lo han escuchado? El resto gritaba una cosa, yo gritaba otra. Claro. Ya está. Y nada, no, escuché varias hooliganadas más. La peña estaba muy hooligan. También decían Landa fascista fuera de mi vista. Sí, es verdad, lo decían. Y lo decimos nosotras que sea lo verdad. Lo decían. Sí. No, hostia, de verdad te digo, esto es más divertido que el programa de normal, ¿eh? O sea, yo me lo estoy pasando mejor teniendo que cortarme y haciendo estas moviditas. Me lo estoy pasando muchísimo mejor. Esto es la hostia. Sí. Y Landa maltrata a sus trabajadores, también se escuchó. Y nada, y cánticos anticapitalistas, ¿no? Pues de siempre, ¿no? Vamos a que. A, no, eso se puede. Lo decía otra gente. Claro, decía vamos otra a gente. Quemar tu moral sexual, ¿no? No vamos a quemar. O sea, no, nada. No. No va a haber nada, no va a quemarse nada, ¿vale? Nada se va a quemar. Ni siquiera tu moral sexual, solo se le va a dar. Yo soy de la Marina Alta. Tengo un traumita con el fuego. Tengo un traumita con que se quemen cosas en verano. En verano no se quema nada. Nada se quema en verano. Y a prou mos han cremat la Bèrnia, y a prou mos han cremat la Aitana, y a prou mos han cremat. Pues ey. Eso, orgullo oficial, orgullo comercial, yo qué sé, que es que había mucha peña, más mucha peña con altavoces, estaban varios grupos de peña, vino mucha peña con banderas palestinas también, luego al final de la mani hablaron varios grupos diferentes con sus comunicados, estaba la peña, que por cierto, bueno, que al final no leyeron el comunicado, pero la peña asexual que vino, ¿cómo se llama este colectivo? Sacheta Negra. Sacheta Negra, a mí, o sea, me parecieron brutales todo lo que cantaban, y porque tenían un bloque propio. Además, creo que cantaban el comunicado que redactaron, que al final no lo leyeron, pero que lo estuvieron repartiendo. No lo leyeron. No lo leyeron al final, pero ay, qué pena. Lo repartieron por toda la mani, que bueno, supongo que con toda la peña que había, repartirían a un cuarto de la mani, como mucho. Uh-huh. Y nada, el comunicado brutal, o sea, pero brutal, mega radical, o sea, yo flipé, yo esta peña flipé un montón y me parece brutal. Hay gente de mi pueblo. Gente. Es que la gente del muy pobre es buena gente, es que... Y nada, también leyeron un texto Peña de Semera, la peña de... Bueno, es que bueno también hubo una obra de teatro, unas performances y tal. Y nada, y estuvo muy guay la mani, sin incidentes, reitero, muchísima peña, yo creo que más de 2.000 personas. Había varios ex-coordinadores generales de Landa, por cierto, y en uno de los casos, no voy a decir nombres, pero en alguno de los casos no era hasta hace tanto tiempo coordinador general. Y eso, que creo que está. Yo creo que. Justo siendo la mani del orgullo crítico, que haya coincidido, la primera vez que coincide con la de Landa, y que haya sido la más grande en toda la historia del orgullo crítico, yo creo que esto habla por sí mismo. Pero bueno, ya habrá interpretaciones, cada cual la que considere. Pero vamos, a mí me pareció histórica, me pareció brutal, absolutamente. Toda la peña ya, la que llega al Orgullo Crítico y que lo tiene como referente, ya es muchísima ya, ¿eh?, en Valencia. ¿Ya pasamos de tema? Vamos a hablar de las actividades, ¿no?, del Orgullo Crítico. Ya, maricón, pero déjame que tengo que decir un número al azar, es de 5. Ese día ya lo hablamos en... No hubo nada, y ese día ya lo hablamos en el 18. ¿Cómo el 18? Mira si hay algo el cerca. El comunicado de prensa del AMDA. ¡Ah, bien! Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Eso ya está hablado en el texto. Ya vale. Esto fue el 17, creo. No, espérate, fue el 18. Pero... ¡Fue el 18! Sí, es verdad, coincidió la película de Droll, que la que yo no pude ir. ¡Ah, bien! ¡Vale! Porque... Eso sí que estuve yo. Madre mía, qué buena soy diciendo cosas al azar, la Virgen. Sí, total. Tú, se me da muy bien. Es que esto, el TDA es muy bueno para estas cosas. No, luego te bloqueas y te dicen, di algo al azar. Y estás media hora diciendo... Pues cuéntanos, porque yo no pude ir porque tuve que ir a un velatorio. Yo no sé si me acuerdo. A mí me he pedido que... Bueno, eso me cayó. A ver, estuvo muy guay, muy punky, muy, muy mal actuada. O sea, terriblemente actuada, pero súper divertida. O sea, súper divertida. O sea, es lo que mola. O sea, fue muy serie B y muy boyera. O sea, ¿qué más se quiere? Si nos gustaba era lesbofobia. No, no, claro, a quien le guste eso es lesbofobia totalmente. O sea, era una película de serie B, punky como ella sola, boyerísima y no sé, del palo, o sea, de este rollo como Bataima Cheerleader, pero mucho más punky. Y mucho más serie B. Pero de este palo, ¿sabes? Este tipo de comedia boyera. Muy comedia, muy boyera. ¡Coge el puto micro! Que hay una persona que viene a veces desde la calle al programa a decirnos cosas y no quiere hablar. Así que no le entendemos. Mira, voy a cortar los micros y nos dices, ¿vale? Vale, nos decía que es muy de los 2000. Es muy de los 2000, sí, como Bobata y Maya Cheerleader, vaya, que es de final de los 90. Es del 99, concretamente. Claro. ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, no vino mucha gente, pero la gente que fuimos no lo pasamos muy bien. Lesbofobia. Pues, también es que era en la Creu Coberta, no, en Patraix, pero lo mismo es, sí. Están al lado. Era la otra punta de Valencia, o sea, era bastante lejillos. Pero bueno, que estuvo guay, nos lo pasamos guay. ¿Qué más? A ver, otro día. Yo qué sé, 20. ¿20? El 20, ¿qué puso? El 20. El 20 fueron las jornadas, empezaron las jornadas del CSN. Sí, ¿no? ¡Vamos! Diana. Ah, no. El 20 era jueves, hubo algo el 20. No, pero bueno, sí, en las jornadas, el 21 y el 22. Que fueron las jornadas del CSN. ¿Me acuerdo yo de algo? Sí, bueno, estuviste todo el rato, supongo que... Es verdad, estuve todo el rato. Te dieron un premio, ¿no? Creo. ¡Ah, es verdad, me dieron un premio! Recibí el premio a la más represaliada. Es verdad, se le llama represaliada. Ayer lo estuve hablando con otra trans represaliada. Madre mía. Sabemos quién es. Evidentemente. Y le estuve vacilando de que... Y le estuve vacilando que yo soy más represaliada que ella. Sí, Diana gana por ahora. Le estuve diciendo que soy más represaliada y encima hago bromas con ello. Pues que se ponga las pilas. Trana, ponte las pilas, venga. Tienes que superar a Diana. No, porfa. No me superes. Está bien que no me superéis. Que sea yo que... Yo me cargo con la movida de toda esta mierda. Eres como la Jesucrista trans. La Jesucrista, la superestrellas. La superestrana. Madre mía. Pues nada, bueno, que aparte, días antes de las jornadas tuvimos un encuentro amoroso con Daniel Esteve. Ah, sí. Y le dimos la mano. Le dimos besitos, le abrazamos. Hubo un grupo de peña, según leímos en la prensa, que le persiguió luego. Le dio abracitos, besitos, les dijo, muy bien, qué guapos que sois. Y les ayudaron a cruzar la calle, como debe ser, porque son gente mayor. Exactamente. Un poco desmejorada por la droga. Se nota que le han dado la napia mucho. Pues un poco desmejorada por la droga y por el nazismo. Sí. Bueno, para quien no lo sepa, por si acaso, Daniel Esteve es el líder de Desocupa. Y Desocupa esa misma semana fue a, creo que era el día 17, me parece, o algo así. Fueron al CSN a intentar hacer un desalojo ilegal, que en un principio contó con el apoyo, por lo menos, de varios agentes que había allí, pero finalmente la gente al mando el jefe de la policía no transigió con la movida y hombre, también que, se juntó es que 40 literal, y la madre allí literal que se, no sé si la policía o desocupa se inventaron que tenían una orden en plan de o sea que si le dieron una orden falsa y la policía no les sancionó por ello, ajá, si la policía se inventó que había una orden, ajá, o sea, concretamente un agente de la Policía Nacional nos dijo que tenían una orden. Exacto. Que era mentira, en ningún momento desocupa presentó ninguna orden. Pero bueno, luego el mismo señor policía nos dijo que eran muy profesionales. Sí, nos dijo que eran muy profesionales. Yo creo que tengo sospechas de este señor policía, completamente neutral, como exige su trabajo. Me hago la idea de qué contenido puede ver esta persona en YouTube. Sí, bueno, bueno. Yo por los tatuajes también me... Yo por los tatuajes del ciclado también me hacía unas ideas. Sí. Pero nada, así que pues nada, pues luego estuvimos ahí varias horas. O sea, yo creo que estuvimos dos horas y pico. Hasta que finalmente se tuvieron que ir y nada, y el CSN pues se mantiene a día de hoy, se pudo mantener para... Y nada, la peña que fue a perseguirles, como hemos leído en la prensa, por lo que me ha llegado, están muy contentas de haberle dicho todo lo que le querían a esta gente a la cara. Porque a ver, son gente de bien y le expresaron todo lo bonito que... todas estas cosas, vaya. Pero sí. Bueno, las jornadas. ¡Ay, la jornada! Es verdad, maricón. Que fueron todo el rato bajo, o sea, avisando toda la peña de que había estado desocupa, que le podían volver, que no han vuelto hasta el día de hoy. Nada, han cobrado, se han ido. Espero que no vuelvan, ojalá hubieran. Han cobrado de la propiedad. Sí, sí, han cobrado de la propiedad. Han cobrado sí, unos taleguillos ahí. Han cobrado de la propiedad, han dicho ya está. Cuatro dígitos mínimo habrán cobrado. Han cobrado de la propiedad, han jodido la cerradura y han dicho de puta madre, trabajo hecho. Madre mía, tú, lo bien con lo montáis los propietarios cuando contratáis estas cosas, de verdad te lo digo, es que sois muy patéticos, te lo digo. O sea, os están estafando en la cara, y aún estáis encantadísimos. Pero ya le da igual, tienen pasta. Ya no, ya está claro. Son propietarios, ya. Si son multipropietarios ya hay una loilla de mala gente previamente. Sí, a ver, lo que quieren es hacer daño, no. Sí, es como dijo Honoré de Balzac, el filósofo francés hace 200 años. ¡Ay, no me hables de gente! Detrás de cada gran fortuna se esconde un gran crimen. ¡Ay, por favor! No me hables ni de filósofos, ni mucho menos de franceses, Piro. ¡Por favor! Escúchame, no, filósofos franceses y encima de la época en la que se llamaban ilustrados. ¡Tócame la polla! ¡No, un poco después! ¡Peor todavía, porque ya van más creciditos aún, ¡cago en Dios! Aún no se habían pegado. Seguro que aún ni se habían pegado la hostia en Rusia. Sí, creo que Balzac es un poco posterior de la hostia en Rusia. Ah, entonces, sí. Entonces estaban un poco tocaditos. Estaban tocaditos del orgullo, vale. Sí. Pues nada, que las jornadas estuvieron guapísimas. Se presentaron, luego tuvo lugar el conversatorio que estuvo brutal y que lo hemos puesto en el último Tofuria. Con la Mataobras, con Seguirem Ocupant y con Entre Barris. Luego hubo una charla guapísima de El Derecho Between a la Hoods. Between Hoods. Entre Barris. No he oído nada. Pues nada, luego... Es que ahora escucho rap. Pues nada, hubo una charla. Llevo un mes, pero súper obsesionada. Te jodes, Piro, no hagas un programa conmigo. Llevo un mes súper obsesionada, como evidentemente toda la gente que tenga internet y le gusta un poco el rap, con la pelea de Kendrick Lamar con Drake. Buah, la cosa más grande que. Una maravilla. No tengo ni idea de qué es eso. Piro, porque no sabes. Pero están buenos. Sí, y uno de ellos. Que es como el comercial, el famosillo, lleva, esto se sabe de hace más de 10 años, que le tira a chavalitas menores. Sí. Bien, ¿no? Eso estaba correcto. Y además de eso, y otras muchas cosas, es un chungo. Y el otro... otro señor cisetero, pero que también con pasta y toda la vaina, pero que siempre ha sido de la parte del rap más de de que no le mola tanto la fanfarria y el tal, le mola llegar, sacar discos buenos, hacer actuaciones muy muy de la gente dice, a lo mejor el rapero no sé qué, le han dado un Pulitzer, que es un rapero, le han dado un Pulitzer, un Pulitzer no me acuerdo, da igual, un premio de gente blanca rica y nada, y luego desaparece. Pues nada, pues le ha puesto caldo. Le ha puesto caldo muy duro, muy duro. Madre mía. Muy duro. Está guapo, ¿eh? Yo me lo he tragado todísimo. Muy bien. Me veo hasta las reacciones de gente. Guau, me estoy pasando bomba. Diana, Dios, terminemos. No terminamos. Siguiente, sí. Que luego hubo una charla titulada El derecho a la vivienda y las necesidades de las trabajadoras sexuales. Que estuvo muy guapa, pero esa no la grabamos. Lo siento, haber venido. Ajá. Haber venido. Y luego un teatro que estuvo guapísimo, llamado Casa del Teatro, sí, de los Posibles, que fue brutal. Que actuaba gente de nuestros círculos de amistades. Toda gente, muy buena gente. Del entorno de Tu Furia. Del entorno de Tu Furia. Vamos a empezar a hablar ya del entorno de Tu Furia. Del entorno, ¿no?, de Tu Furia. Vale, muy bien. Me parece correcto. Está guapo, me gusta el entorno de Tu Furia, me gusta. Vale, y luego el sábado por la mañana, pues hubo la charla de Locura y Vivienda, les lo que también tenemos derecho a un hogar seguro, que también la tenemos grabada. Y la pondremos en algún momento. Luego hubo un taller de uñas de gel. Hubo un docu de estructuras de convivencias disidentes titulado ¿Dónde están les gates? Yo sé, justo no pude estar, no sé qué tal fue. Estaba preparándome una cosa. Yo estaba disociando máximo porque yo llevaba todo el fin de semana de técnica de sonido y ya mi cerebro hizo pluf. Luego a las 6 hubo la charla de Andrew García y de Rosa María García. Más allá de los límites establecidos, la curificación de lo cotidiano como herramienta para poner patas arriba todo lo conocido, que también está grabada y que la pondremos. El de dónde están los gates, el de dónde están los gates, yo creo que se podría, o sea, bueno, no la pondremos aquí, pero, o sea, pero que es, se puede hablar con la gente que lo eso es para poner. Es una, fue en realidad es un conversatorio grabado. Pues mira, que sale gente, además sale todo gente que conocemos, además. Literal. Son gays. Es bastante, viro bastante. Sale una. ¿Les gusta Marieta? O sea, sale la persona que más veces ha presentado su libro en Valencia. Ah, claro, ya sabemos quién es. Ya está. O sea, que es. No podemos decir su nombre tampoco. No lo sé, sí, ¿no? O sea, Bru, sales tú. O sea. Bru, maricones. Bru, maricón. No, pues eso. Bueno, en realidad la persona que más veces ha presentado su libro en Valencia es Piro. O sea, no sé, yo creo que. Hacete una pelea de rap, Piro. Hacete una batalla de rap. Venga, la próxima vez que vea a Bru, igual ha escuchado el programa ya y me voy a morir de la vergüenza, o igual no. Pero sí, le voy a decir, a ver, en plan, batalla de guys. Batalla. A ver quién ha presentado más. En vez de soltar barras, soltáis como frases de vuestro libro. No, por pum, favor. Pum, pum, pum, pum. Oye, yo tengo más repertorio que Bru, no sé por qué es más grande. Ya, pero el suyo es como más accesible. Sí, es verdad. Es más accesible. El jurado ganaría el de Bru. Claro, o sea, más vale calidad que cantidad, Piro. Bueno, yo en cualquier caso creo que a presentaciones Bru me ha ganado. Pero vamos a descubrirlo. Llevas más tiempo. Próximas ediciones. Llevas más tiempo. Eso puede ser. ¿Pero en Valencia? Bueno, ¿presentaciones en Valencia? Piro, en Valencia cada 2x3 te llaman por tu libro. Sativa no es Valencia, aunque lo presenté otro día. Valencia cada 2x3 te llaman por tu libro. Ya. Acabó, ya está, fin, para. Literal. Siempre que alguien presenta siempre que le llaman para cualquier cosa, lo primero que hacen es enseñar su libro. Para una cosa que ha hecho en su vida. Ay, vete a la mierda. Pero es que me llaman para más cosas, es que me he llevado más cosas. Bueno, que nada, que a las 7:30 fue la gala de premios 5. Por el culo de la Inco. Exactamente, y que tú te llevaste uno de ellos. Ya lo hemos comentado. Y también se llevó otro, el Front de Yerame homosexual del País Valencià. Sí. Vino la peña del Front, que luego vinieron la ruta, una de ellas. Sí. Que fue más la hostia que vinieran ahí. Gente el majísima. El primer colectivo de acción homosexual que se creó en Valencia en el 77 al 78. Y fue brutal que viniera esta peña. Sí. Y nada, también se llevó premios por más peña que no sé si decir los nombres en realidad. Nada, da igual, no. Pero buena gente. Buena gente. También se llevó un premio Ocupi. Es verdad, bien, es verdad. La ardilla Ocupi de la campaña Seguiremos Ocupant. Seguiremos Ocupant en redes, búsquenlo. Sí, había dos Ocupis, de hecho. Había dos Ocupis, uno el de verdad y otro era Ramón Ocupi, la ardilla infiltrada. Para quien no lo pille, Ramón es el infiltrado que apareció en Valencia hace de Ramón Ocupi, la ardilla infiltrada, porque era un Ocupi que en realidad era un zorro. En realidad era un zorro, pero estaba vestido de Ocupi. Yo creo que era un zorro. Yo creo que era transespecie. Que no, maricón, eso se llama Oderkin, además. Oderkin. Ah, y puto Tumblr. Yo no lo he pillado. Ya lo sé, pero tú naciste en los 70, es lo que hay. Mentira. Era Ramón, literalmente Ramón. Qué gay. Nada, también yo gané, pero por la mínima, porque yo estaba en mi categoría, estaba también. Los otros nominados eran Eduardo Zaplana y Lucía Echevarría. O sea, eso estaba reñido de cojones. O sea, gané yo, pero porque junté al jurado. O sea, poco más. O sea, sí, total. Junté al jurado, doy fe de ello. Sí. Pero bueno, ¿quién ha dicho que los premios iban a ser limpios? Ya está, fin. ¿Cómo iban a ser limpios los premios si yo estaba, estaba nominada? Si somos unas guarras. Si yo estaba nominada, ¿habéis visto mi habitación? Vosotras no, pero Piro sí. Madre mía, tu habitación sí que es un delito de odio. Es un delito de odio. Hay una cucaracha que lleva muerta una semana, lo que pasa es que a mí no me molesta. Entonces, yo no te voy a matar. ¿Qué? Un día limpiaré, pero es que a mí no me molesta. Y yo la miro y no se descompone. Y digo, pues ya está. O sea, si no se descompone. ¿Pone qué problema hay? Pido disculpas a la audiencia de Tofuria. Había escuchado cosas peores. Hay arañas que se las están comiendo poco a poco. Déjalas, que también tienen derecho a alimentarse. Además, yo o quiero. Sea, que estás intentando hacer un ecosistema propio en tu que lugar. Las arañas se comen a los mosquitos. Me vienen de maravilla las arañas en la habitación. Madre mía. Además, rara vez pican y cuando pican, te hacen una picadura muy, muy. Yo vivía en el campo, me picaban arañas cada dos por tres y molestan mucho menos las arañas que los mosquitos. Oye, ponemos una canción, que vamos por ya, son vamos por las 5, o sea, por la primera hora de programa. Cora. Cora a las 5. Mierda. Cora. ¿Sabéis lo contigo? Ya está. Joder, macho, es terrible esto. No sabéis qué he dicho, porque nadie sabe morse, pero hay gente que lo sabe. ¿Quieres no darle pistas a la abogacía contraria? Cállate. ¿Quieres no darle pistas al que tengo aquí colgado? Dios, esto es un horror. Oye, venga, vamos a poner una canción que habla de cosas que no sé, que en otro país igual no son legales, pero aquí sí que lo son, no lo sé. Big Eye Do Crimes. Ah, bueno, sí, hacer crímenes aquí es totalmente legal, sí. No, pero en castellano, en inglés no. No sé. Claro, no, sí, los guiris vienen y pueden hacer crímenes, eso está claro. Es verdad, claro. Sí, en Benidorm la verdad que se van de rositas mucho. Pues ya está, sí. En Mallorca pusieron unos bobbies hace unos años. ¿Bobby Charlton? No, bobbies de policías ingleses. Que sí, que iban ahí con el sombrero ridículo ese que tienen. Iban por Mallorca multando a los ingleses. Es verdad. No es broma, que esto es cierto, ¿eh? Hostia, madre mía. Ahora me voy a meter en internet y vais a verlo, ya verás. ¿Cómo están en Mallorca, tú? Venga, oye, que le voy a dar a la canción, ¿vale? Dale, dale. ¿De quién es la canción esta, por cierto? De la... Joder, me está ¡otro usando. Pitido! ¡Ay, oh, no! ¿De quién es Big Eye Do Crimes? The Fury Stage, no sé cómo se dice. Vale. Ah, díselo con acento castellano, por si no lo sintiera. Venga, que buscarlas. Bueno, da igual, es de Big Eye Do Crimes de cualquier grupo. Han habido un montón de grupos que han publicado de la madre de Diana. Canciones con ese nombre. Así que escuchároslas todas, que seguro que están todas guapas. Vale, venga, plan. Yeah. No sé por qué la canción se corta, entre medias, es la que tenía descargada yo. Bueno, ¿será que el archivo original estaba así? Bueno, pues nada, que Piro se ha cargado. Mentira. Piro se ha cargado el archivo porque no sé, no se puede con estos chavales. Estos chavales de hoy en día, estos chavales con la pelota, todo el día con la pelota, dentro de ahí, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, a la ventana, a la pelota, a la ventana, y el Piro, pumba, pumba, pumba. Nada, estás en Tofuria ha sonado The Furious Teeth. Hostia, lo digo peor que Piro y todo. The Furious Teeth, las tetas furiosas de toda la vida, que son de la Bayaria, que es una la malaria, pero no, es de San Francisco. Que San Francisco está en California, que California es de donde España. De donde es uno de los raperos de los que estaba hablando yo antes. No, que... no, a que pongo la risa de otra vez. Hostia, no, déjate de risa. Oye, bueno, mira, si tenía aquí el título. Bueno, vale, oye, que estás en Tofuria, puedes escuchar en radiomalva.org. De momento, y pollas. Y también nos puedes escuchar en Radio Cuca, en Oviedo. De momento, en Ubieu. En Oviedo. Esto ya es del cosa del programa. Esto sí, ya se queda así. ¿Cómo era? Oviedo. Oviedo. Vale, Oviedo. Vale. También nos puede escuchar en Granada, en Radio Almaina. De momento. En Contrabanda FM y en Radio Bronca, en Barcelona. De momento. Y también estamos en la plataforma Innombrable. De momento. Bueno, no eso bueno, sí, bueno, sí, de momento. Pero ese ya no de momento, ese para siempre. Y en Archive, que esta venta es muy de fiar. Ese, Archive. En Archive es difícil. Ahí no nos van a suprimir porque cuatro gilip... Ahí no nos van a suprimir porque nos damos la mano y nos damos besitos y la gente nos quiere y esas cosas. Dios, esto es muy raro. Es divertido, pero me lo estoy pasando mejor que nunca. Tú eres una maricona de mierda. Por fin. Ay, me callo, que esto es delito de odio, perdón. Por no, fin. Quería decir, eres una prostituida homosexuala. No, de... se dice, no, prostituida no, se dice mujer prostituida. Mujer prostituida, pero ¿mujer de verdad o no? Mejor di mujer, sí. Vale, mujer. Eres una mujer. Dejémoslo en mujer, sí. Eres una mujer prostituida homosexual de heces. ¿De heces? Porque he dicho de mierda antes. No, tú tienes que decir. Mala. No, tienes que decir buena persona. Que me coges de la mano, que me dices. Un poco más. Piro. Dios, que vuelva ya lo que sabéis, por favor. No, no. Sí, que vuelva. No. Jesucristo, vuelve. Que nos dé de la manita, que nos lleve a la bahía y nos diga qué calor que tengo. Qué va a pasar hoy, qué ritmo tengo. Toma. Shakira la la la. Shakira la la la. Igual a mis tetas, igual a Marieta. Up the bra. Viva los sujetadores. Y viva los sujetadores, up the bra. Me lo paso muy bien teniendo que censurarme. Yo creo que es cosa de ser Sumi. Gracias, Yo creo que es cosa de ser Sumi, que esto me está gustando, esto de tener que estar cortándome, esto de no poder correrse, porque no te dejan. Hostia, me está gustando esto, la verdad. ¿Ves cómo el franquismo no era tan malo, Peña? Es que es verdad, así que yo es que es por vicio. De verdad te lo digo, yo veo algunas cosas que se enviaban. El otro día me lo estaba pasando de un bien. En la charla que estuviste tú, que a ti no te hicieron ni puto caso. Por eso, que yo me lo he pasado un bien viendo las triquiñuelas de mandarle a los censores. Es divertidísimo, escúchame. Bueno, la charla de la que se refiere Diana era una charla en la que se habló. Bueno, yo hablé de una cosa que sin más. Y no hicieron ni puto caso. No me hicieron mucho caso, pero yo que sé, que estuvo bien. Estuvo bien. Y luego el chaval es un crack, es el que ha escrito el libro del franquismo contra Álvaro Retana. Que está muy guapo el libro, ¿vale? Me lo he leído y está guapísimo. Pues hablaba de todas las triquiñuelas que tenía que intentar hacer Álvaro Retana para superar la censura, cosa que le fue bien en el 10% de las veces, más o menos. Como mucho. Y sí, era bastante divertido todas las tonterías que montaba. En plan, inventándose editoriales para que le publicaran aquí también. Inventándose... No, es que esto moraliza a la juventud porque el personaje principal acaba mal. Claro, después de contarme camariconadas gigantescas que se monta durante toda la novela. Está guay. Y ya, pues... Pues eso, que Franco guapo. Que vuelva el órgano de censura, por favor. Franco guapo. Tenemos algunos candidatos entre pi que podrían estar en ese órgano muy, muy felices. No digas pi, di el nombre y luego lo editas, maricón. Ay, yo qué sé. Ya está, ahora ya lo has dicho, ahora ya has hecho el pi. Ahora esto, todo esto lo dejas. No, no, pero el pi lo voy a hacer como pi. No. Vas a dejar el puto pi así, vamos. No. Deja toda esta conversación. Dios. ¡Ya puedo más! Bueno, Vuelve y sálvame. Tú ya sabes quién eres. ¿Vuelve el sálvame? Sí. ¡Bien! La canción de... ¡Bien! Jorge Javier, sálvanos. Que vuelva Jorge Javier, por favor. Jorge Javier, ven borracho y líala en el orgullo. Sí. Esto es demasiada referencia de cultura pop española, ¿eh? No, claro, que ahora que no estamos haciendo referencias a cosas nicho de ser una persona que podría haber nacido perfectamente en 1965. Ya, es verdad. Bueno, en fin, ya ves. Vale, he dicho 65 porque mi padre nació. No, mi padre nació en el 55. No, he dicho 65 maricón. Porque quieres que te digan por el culo de la Ingo. Mi padre nació en el 55, en el 65. Bueno, pues le has quitado 10 años tu padre. En el 66 nació mi madre, en el 67. Bueno, pues que gay tu madre, ¿no? 66, sí, 66. Oye, que hicimos un cineforum súper morboso a la vez que homofóbico de la película de Cruising. Yo no estuve. Ah, que no estuviste, ¿eh? En la noche. Un suada polla, pues nada. Yo para ver a un heterosexual haciendo de maricón. Sí, pues iba a decir una burrada, me callo. Estaba todo bueno en la peli esa. Iba a decir una burrada, me callo. Iba a decir una de las, de las que el que tengo aquí colgado no probaría. Ah, vale. Pues ya está, no podemos, no puede decirlo. Pues nada, yo creo que ya sé qué vas a decir. Bueno, pues no, que está muy guapo el actor, el Al Pacino, ¿no? ¿No? Está guapísimo, está súper morro ahí vestido de BDSMero gay. Yo no fui, no me acuerdo porque no fui yo, ¿qué tenía? Porque eres homófoba. ¿Tenía otra cosa o...? Creo que tenía roller. Aún estaba yendo roller, ¿no? No, me lo he inventado. Algo tenía, no me acuerdo qué, pero algo tenía. Tu madre tenía que follarte el culo. Sí. No te sale bien, Piro. Ya. Piro, eres muy... Eres, no, o sea, es que no fui bully en el instituto. Piro, eres muy sumi. Ya. Eres extremadamente sumi como para hacer estas cosas de canallita. Madre mía, déjame en paz. Bueno, la peli estuvo muy guay y luego hubo un debate sobre que la peli tiene puntos un poco chungos, pero que a la vez visibilizaba a la comunidad. Bueno, ya lo decimos en el programa de hace un mes. Pero nada, alguien quería que explicara el tema de los pañuelos. Yo es que no me acuerdo de qué significa cada pañuelo. El pañuelo amarillo es que te meen. Sí, ese lo sé. Ese me lo sé. Pero nunca me acuerdo de en qué lado del pantalón tiene que ir cada pañuelo. Ah, vale. O sea, vale, que... Vale, en el derecho lo haces tú, en el izquierdo te lo hacen. ¡No! ¿Qué? Mierda. ¿Quién es la sumisa? ¿Quién es la receptora? Ah, vale, es al contrario. ¿Te estabas poniendo de top, de activa? ¿Te estabas poniendo de activa en un ejemplo, Piro? Por favor, no. me sorprende, ¿eh? Me decepciona. ¡Qué idiota eres! Basta. Piro de gigachat. Piro empotrador. No, por favor, basta. Vale, ya está. No más disforia por gusto. ¿Ves cómo hacemos delitos de odio contra la población en la que te vives? Sí, literalmente estamos haciendo delitos de odio contra la población trans dentro del propio programa, entre nosotras. Madre mía, pues nada, que estuvo muy morbosa la peli, sin más. Fue muy gay. Y nada, si es que hemos dicho ya todo, solo falta lo de Palestina, que fue el día 27, después del taller de pancartas, que nada, se hizo una charla titulada Pinkwashing Israelía, Claus históricas y actuales de las resistencias LGTB a Palestina y al Estado español. La verdad es que la charla estuvo guapísima, pero podéis encontrar un resumen de ella bastante bueno en la página del BDS País Valencià, en el comunicado que hicieron por la mani que hicieron el sábado 29, que bueno, la peña de Logo Critic estaba destrozada y solo fuimos dos o tres personas de Logo Critic a esa mani, pero que bueno, de hecho leímos una cosilla al final porque nos lo habían pedido, y que el BDS de cara a esa mani la convocaron específicamente por el tema del pinkwashing, ¿no? Coincidiendo que era el mes de junio, y además justo por poesía, ¿no? El recorrido de la mani fue enormemente parecido, pero a la inversa, al recorrido que hace Lambda el último sábado de junio. O sea, el recorrido que hubiera hecho Lambda, si Lambda no hubiera, se hubiera puesto en plan de sí, ahora estamos revolucionarios, pero no, y hacemos una mani sin carrozas. Lo que me pareció cuanto menos poético, estar tomando ese tramo de la calle a la misma hora que hubiera tenido lugar, pero con mogollón de banderas palestinas, y era una movida específicamente contra el pinkwashing de verdad, no contra el pinkwashing solo cuando quiero reivindicar algo contra el pinkwashing. Y eso que nada, que estuvo muy guay. Y el BDS hizo un texto bastante guapo que resume la charla bastante bien. Y que da bastantes claves que se dieron en la charla, como por ejemplo colectivos Tres Marica Vivollos que funcionan en Palestina, artistas, estrategias, interacción entre colectivos LGTBI europeos con colectivos antisionistas de allí y de Europa, bueno, y de otros lugares del mundo que no son Israel o Palestina. Yo he descubierto a una, yo he descubierto a un drag queen de afincado en Holanda, que es de familia palestina y hace y habla de, del tema. Mola mucho. Muy gay. O sea, en YouTube, es en plan hace vídeos de YouTube hablando del tema y es eso, es drag de ascendencia palestina. ¿Y es maricón? Sí, a ver cómo es drag, maricón. Yo lo digo por decirlo. Sí, es muy maricón, claro. Qué gay. Y nada, para acabar ya, definitivamente. Bueno, no te. He dicho, sí es drag, a ver, no todos los drag son. O sea, que son maricones, pero también te digo que les drag cis hetero, que muy bien, que está bien que estéis en eso, que esto es abierto para todo el mundo, pero que tampoco hagáis mucho. ¡Yo! O sea, estáis y punto, ya está, se me calman. O sea, que has sido LGTBI-fóbica. ¡Sí! ¡Ah, era verdad lo del delito de odio! Bueno. Censúrame esto. Y bueno, para acabar, la ruta histórica Transmarica Vivollo, Perrusafa, que tuvo lugar el último sábado, antes de ayer, que nada, que es que vino, o sea, fue la ruta a la que más peña ha venido, era el cuarto año que se hacía, el primer año fue en el cementerio, el segundo año en el general, el segundo año en Ciudad Bella, el tercer año en el Cabañal, y este cuarto año ha sido por Ruzafa. Y había una cantidad de puestos que, madre mía, está grabada la ruta, o sea, una cantidad de puestos que no incluí, quiero decir, porque la ruta igualmente había mogollón de puestos, empezó a las 7 de la tarde, más o menos puntual, y acabó a las 10 de la noche, la ruta. Fue la ruta a la que más gente ha venido. Estuvo guapísima. Y fue la ruta a la que más gente que vivió los acontecimientos que se narraban en la ruta ha venido, hasta el punto de que también se alargó tanto por toda la peña que estaba interviniendo contando sus experiencias en los lugares en los que estábamos, que fueron prácticamente todos los lugares. Y fue la reunión más grande de gente del programa que básicamente predece a este. O sea, que del programa que da influencia a este programa, fue la reunión más grande desde que acabó ese programa. O sea, qué bueno que podemos decir el nombre. Sí, ¿no? Se puede, ¿no? Entrevistado. Sí, o sea, ya es que ya nos da miedo cualquier cosa, ya no queremos que os denuncien. Qué tontería. Qué tontería. Si además esta gente estaba súper a tope con... Vale, bueno, da igual. Que fue la reunión más grande de peña que formó parte de la Pinteta Rebel, que nos lo dijeron ellas, que fue la reunión más grande desde hacía 30 años casi. Pero bueno, ya escucharéis el audio, pero vamos, que vino peña vedettes que actuaron en teatros y en locales en los que pasamos, la peña de la Pinteta Rebel vino, que también habían sido militantes en Lambda, varios de ellos también nos pudieron contar desde ahí también, y de Case Jurys del País Valencià. Vino la hermana de Miquel Alamar, por cierto, Pepa Alamar. Ay, qué boni, que brutal, estaba muy emocionada allí. Qué boni. Y ahí, porque uno de los puntos era la casa en la que se crió Miquel Alamar, y se crió también Jaime Carballo, y allí estaba también Isabel Requena, que le dimos el premio en los premios 5 por el Front de Lloramen Homosexual del País Valencià, y que se casó en la dictadura con Jaime Carballo, para guardar las apariencias. Y eso, y ahí se criaron también los dos en el mismo portal. Y nada, fue el momento, yo creo, más emotivo de toda la ruta. Sí, fue brutal ese momento, la verdad. Se me pone la piel de gallina solo pensarlo, que de repente en un acto que también... yo que sé, he organizado yo en parte, ¿no? Bueno, en parte, la ruta la organicé yo, luego el acto venía organizado por Logullo Crítico, que se hayan convocado todas estas personas, se hayan coincidido todo el mundo en ese acto, a mí es, ¡buah! Es un honor absoluto y máximo. Estuvo guapísimo. Yo me lo pasé. Además, yo se lo dije a esta peña que a mí lo que me mola de eso es precisamente poder escuchar de boca de la gente de la gente que estuvo cómo fueron los momentos históricos que estamos eso, y que se generen esas conversaciones que se generaban, que molaban un montón, entre peña que lo ha vivido, entre peña que ha sido protagonista, entre peña que ha sido entre peña que simplemente ha sido parte de eso, tal, y que esas conversaciones que se han generado, incluso entre gente que tampoco eran de los mismos grupos, pero sí que vivieron las mismas épocas, tal, estuvo bien, bien, bien chulo. Y hasta aquí, yo creo. ¿El qué? Ya. Joder. Ah, ¿ya se acabó el programa? Sí. Ya está. Jo. Pues nada, solo decir que hay que poner una ramo de flores en la sede. Y ahora ponemos la canción. Ahora suena la canción de Kaoma. Sí, sí, sí, vale, ya está, sobra, ya está. Solo quería decir eso, que somos gente buena. Vótennos. Tofuria for president. Tofuria for president. Joder. Vale, corta porque ya. Gora Tofuria. Gora Tofuria. Corta porque ya se me está yendo. Gora Tofuria, man que pierda. Man que pierda. Gora esta, gora metidora, Emor. Eso da igual, eso no. Eso significa por siempre viva. Viva y viva por siempre, Doraemon. Viva y viva por siempre, Doraemon. Madre mía. Pues nada, que ya está. Que la canción de antes se me ha olvidado cómo se llamaba. Ay, no sé. ¿Cuál vamos a poner? Ah, la de Bash Back. Ah, Bash Back de Kinky. Que para nada habla. Que para nada habla sobre hacer cosas malas, ¿no? Bash Back significa dar abracitos. Significa en inglés dar abracitos. Y es una canción de Kinky. Era gente que en los 80 daba caramelos y daba abracitos también, y daba la mano mucho. Iban a la iglesia a rezar, ¿no? Iban a la iglesia a rezar. Pues nada, ahí lo dejamos. Hasta el siguiente Tofuria, que ya veremos cuándo es el siguiente directo. Si no hacemos directo a la siguiente, que ya veremos, pues tenemos mucho repertorio grabado en el Orgullo Crítico y lo iremos poniendo cuando no nos apetezca hacer programa. Y nada, permanecer atentos a las convocatorias, como hemos dicho antes, y... Y ya está. No sé qué más decir, porque no puedo decir nada de lo que quiero decir. Y ya está. ¡Hala, que os jodan! Ah, puedo decir viva España, ¿no? Sí, viva España. Eso se puede decir, ¿no? Eso no está a puntos a favor, pero... ¡Viva España! ¡Viva España, Franco guapo! Todo eso son puntos a favor. ¡Alzad los brazos, hijos del pueblo español, que vuelva a resurgir! ¿Veis? ¡Me es el himno entero! ¡Hostia! También me sé el cara al sol. También se sabe canciones de estirpe imperial, así que no la animéis. Sí. Vale, me callo. Pon eso. Porque solo puedo hacer cosas que no voy a decir cuáles son y apología del fascismo. Sí, no tengo término medio. No hay más opciones. Pues nada, antes de seguir haciendo apología del fascismo, mira, justo lo que suena en todos los programas. Joder, de Pío. Joder, os dejo con mi tono de llamada. Adeu.